Alicia, ¿viniste sin turno? Sí, Mica, perdóname, estoy desesperada. Pasa, a ver, contame, tenemos un rato antes de que llegue el próximo consultante. Nada, la historia de mi vida, nunca tuve suerte. Mira que hice de todo para cambiarlo, pero mira, lo primero que hice fue terapia. Ajá. Después de 12 años, la psicóloga me dijo, ¿no cree que la dependencia es un poco responsabilidad suya? Y tenía razón. Fui a mi casa y le encaré a mi vieja. ¿Sabes qué, mamá? La psicóloga me lo dijo bien clarito. ¡Me cagaste la vida! La mandé a la mierda y me fui. Sí, me habías contado. A partir de ahí, me las arreglé sola. Aprendí a cuidarme y recurrí a todo lo que pude para tener una buena vida. Vos lo sabés mejor que nadie. ¿Cuánto hace que soy tu clienta? Mucho. Uf, ¿sí? Mucho. Casi 20 años. Qué rico olor. Y mira que me ayudaste en ese tiempo. Pero ni así. Bueno, tan mal no te fue. ¿Ah, no? ¿Te acordás cuando soñé con el pato? Más o menos. No. Que me perseguía. Ah, me parece de algo. Sí, sí. Bueno, no importa. Le iba a jugar al número del pato. Pero como siempre trato de cuidarme... ¿Qué hice? Ni idea. Me fijé en el horóscopo de esa página, esa que me recomendaste. Sí. Y estaba escrito, cuide su patrimonio, propensión a perder su dinero. Uh-huh. Y no jugué, claro. ¿Y qué haces? Hiciste muy bien. Velas para absorber las malas ondas. Salió a la cabeza, en capital y provincia. ¡Qué pelotas en contra, nena! ¿Qué sos, por favor? Me perdí 2 milloncitos. En fin, vos no era para mí. No hay mal igual que por bien no venga. Mira si me volví a ludópata. Bueno, igual no consulté más los horóscopos, ¿eh? Mejor. Eso es muy general. Y andás a ver quién los escribe. Hay cada chanta. Siempre es mejor la cosa personalizada. Hecha por un profesional. Ahí te conocí. Te había recomendado Clara, mi mejor amiga. ¡Ay, sí, Clara! ¿Qué es de la vida de Clarita? No la vi nunca más. No, yo tampoco. Ah, ¿no? La primera vez que me tiraste las cartas... ¡Cierto! Era tarotista por aquel entonces. Y muy buena. Me dijiste que... No. Yo no dije. Las cartas hablaron. Sí. Y dijeron que había una pelirroja que me tenía envidia. Las cartas no mienten. No, Clara era pelirroja. En el fondo, siempre lo supe. Siempre estaba chuseándome todo. Qué lindo pantalón. Qué cartera hermosa. Ay, divino el corte de pelo. Bueno, ¿qué querés? ¿Te quejas? Tenía buen gusto. Vos misma lo dijiste. La carta. Uh-huh. Me envidiaba. No. Corté por lo sano. La mandé a la mierda. Ah, claro. Siempre me ayudaste mucho. Sí. Como el día que me tiraste las runas. Las runas. Qué divinas son las runas. Liliana, la única amiga que me quedaba, me iba a presentar a un amigo de su novio. Y como yo no hago nada sin consultar... ¿Qué te habían dicho las runas? que iba a conocer a un hombre alto, simpático, con un buen trabajo. ¡Fantástico! ¡Vamos! En la segunda tirada salió que había algo turbio, que podía traerme muchos problemas. ¡Ay, qué lástima! ¿Lo mandaste a la mierda? No, lo dejé plantado. Bueno. Liliana se ofendió, nos peleamos, mal. No la vi nunca más. Sin novio, sin amigos, me sentía triste. Me imagino. Pobre. Entonces decidí viajar para tomar un poco de aire, conocer gente nueva. Bien, muy bien hecho. Felicitaciones. Había encontrado una promoción, una semana en el Uritorco a un precio increíble. ¡El Uritorco! Buenas energías. ¡Perfecto! Mira, yo no soy de comprar por internet. Eso de poner los datos, no. Me fui a la agencia para preguntar bien y que me contaran, pero face to face, que es otra cosa. Sí, sí, sí. Hay que mirar a los ojos. En profundidad. Antes de llegar, una gitana me preguntó por una calle. Yo le dije. Y en agradecimiento me leyó las manos. ¡Qué amor! ¿Y qué te dijo? La línea de la salud es larga y bien marcada. ¡Qué bien! ¡Qué sabiduría la de los gitanos! Para que no termine ahí. Siguió mirando, alejaba la mano, acercaba la mano. Y miraba. Me miró fijo a los ojos y me dijo, las otras líneas están muy cortadas. La de los viajes es la más corta. Suspendí todos los planes. No podés hacerle caso a cualquiera. Iba de mi casa al trabajo y del trabajo a casa. No fuera cosa que ir a otro lado fuera considerado un viaje. Pero claro, con semejante vida... Estaba aburrida y cada vez más nerviosa. Sí, me acuerdo. Me llamaste para pedir turno. En ese momento yo... ¡Ah! Leía la borra del café. Y me dijiste, la borra dijo, que había alguien en la oficina que me iba a acosar. No. De eso me acuerdo bien, muy bien. La borra dijo que... Tuvieras cuidado porque alguien del entorno laboral no tenía buenas intenciones. Para el caso es lo mismo. Pensé y pensé, pensé, hasta que me di cuenta. ¡Mi jefe! Siempre me miraba las piernas, me elogiaba el cuerpo, el vestido, cualquier cosa. ¿No habrás exagerado un poco? Para nada. Esperé que se reuniera con el presidente de la empresa y cuando le llevé café, le dije de todo. Que era un asqueroso, un baboso, un degenerado, que lo iba a denunciar. Así se hace. Supongo que no te molestó nunca más. No, me echaron. Querida, hay que pensar antes de actuar, aunque sea un poquito. Bueno, pero no me di por vencida, ¿eh? Trabajo no encontré, porque siempre me asesoraron muy bien. ¿Te asesoraron? ¿Quién te asesoró? ¿A dónde fuiste? Bueno, es que la última vez... no me convenció que me leyeras la borra de café por teléfono. Me fui a una bruja del barrio. Ay, qué boludo. ¿Y entonces? Me quedé en la calle. Tuve que alquilar mi departamento porque ya no tenía más plata. ¿Y querés quedarte acá? Ay, lo que es tener poder. Yo no dije una palabra y me sacaste la ficha. Serán las dos valijas y que estás sacando las pantuflas, que me dieron una idea. Ay, pero es por poco tiempo. Mañana tengo una entrevista de trabajo con muchas posibilidades. No. Después de tantos años somos casi familia. Imposible. Tengo marido, 4 hijos, 2 perros, 1 gato y, además, los clientes. No, no. Me puedo acomodar no ahí, sí. No, me no puedo acomodar ahí no donde atendés. No, no, no. Cuando no, vienen no. los clientes, no, no, me no. voy. De ninguna manera. Pará con eso. De ninguna manera. Decime, ¿no tenés a alguna vecina cercana? Sí, pero tiene un gato negro. ¿Algún familiar? Una prima. No, ni loca. Vive en el piso 13. Wow. ¿Nadie? Nadie. Por eso, como siempre vos me ayudaste, yo pensé que vos... No, no, no, no, no, no. Al fin de cuentas sos como todos. Pará. ¿Qué quieres decir? Una porquería. No te lo voy a permitir. Tanto consejo, tanto consejo. ¡Te vas! Nadie me advirtió sobre vos. ¡Te vas! Sí, me voy. Y vos, ¡andate a la mierda! ¡Salí, loca! Sin casa, sin familia, sin amigo, sin trabajo. Es como yo digo, uno nace y la suerte está echada. Vení. Pasa. Ay, ¿entonces me puedo quedar? No. Primero vamos a consultar con una nueva técnica que tengo. La del polvo para hornear. Así sabemos cómo te va a ir. Sí. Es una nueva técnica. Vení, que te cuento. Buenísimo. Es una nueva técnica de experimentación muy interesante.